Esta es mi bolsa. Mi bolsa es babosa. Garotas bonitas, paisajes dorados, playas tan hermosas. Mi bolsa es babosa. Qué cosa, qué cosa. Playas tan doradas, paisajes bonitos, garotas hermosas. Aquí está mi bolsa, que es muy, muy babosa. Garotas hermosas, garotas doradas, maravillosas. Babosa es mi bolsa, no habla de otra cosa. Garotas bonitas, garotas doradas, garotas, garotas, cientos de garotas, garotas hermosas.